pero nos metemos en otros de los temas de candente actualidad en la ciudad de Mar del Plata. Una vez más vamos a hablar de la situación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde hace mucho venimos siguiendo este tema, las difíciles condiciones edilicias en las cuales los y las estudiantes tienen que cursar, trabajadores de la universidad, tanto docentes como el personal nucleado en APU, también tienen varios problemas que surgen a partir de la falta de espacios y demás. Lo cierto es que hace dos semanas hubo una presencia de muchos estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad exigiéndole algún tipo de plan de obras como para salir del paso en algún momento y luego para tomar algunas políticas de mediano y largo plazo a las autoridades. Lo cierto es que no ha habido demasiadas respuestas, los estudiantes se siguen organizando y reclamando. Estamos en comunicación con Luciano Gasparini, él es estudiante de la Universidad Claro, de la Facultad de Humanidades, y es consejero superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Luciano, buen día. Ariel y Juan, te saludamos una vez más en El Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de si hay algún tipo de novedad. Digo, ha habido varios reclamos, movilizaciones al Consejo Superior, actividades en varias facultades, haciendo evidente la falta de espacios, la difícil situación que se vive. ¿Cuál es hoy por hoy la situación en la universidad y qué es lo que está haciendo la gestión del rector Morea para hacer frente a estos problemas? Bien. Comento algunas cosas que fueron sucediendo a lo largo de esta semana. A ver, nosotros arrancamos con movilizaciones y asambleas, en particularmente la que es la Facultad de Humanidades y de Psicología, que donde estuvimos haciendo corte de calle, unido en distintos medios de comunicación, y fuimos visibilizando el tema, y terminamos movilizando lo que es el rectorado. De hecho, hicimos una nota hoy también con la azotea, el día previo a que íbamos a movilizar al superior. Fuimos en el superior y estuvimos haciendo el planteamiento del tema. Ahí dejamos en claro, digamos, que nos pareció una locura que la gestión de la universidad y distintas unidades académicas, sabiendo que hay un ingreso restricto, que obviamente iba a aumentar la matrícula, no se han planificado cómo iban a poder contener a esos compañeros y esas compañeras que para que puedan cursar, digamos, dignamente. Esto, digamos, sobrepasó enormemente lo que tenían pensado las distintas gestiones y se vieron con este problema áulico, digamos, que atravesó a todas las facultades del complejo universitario. Ya no solamente humanidad y psicología, que es una cuestión recurrente que todos los años venimos planteando, sino que también se vio desbordado económicas, arquitectura y obviamente ciencia de la salud. Por eso, digamos, es interesante ver cómo distintos decanos y decanas de distintas unidades académicas en el mismo Consejo Superior hicieron un planteo tajante sobre el problema áulico y estructural que tiene el complejo universitario Manuel Belgrano, con diferentes intenciones, pero muy en sintonía con el planteo que hacíamos distintos sectores del movimiento estudiantil. Ahí, en esa sesión del Consejo Superior, lo que logramos es que se realice una reunión con los secretarios de coordinación y las autoridades de la universidad, que es una reunión que ellos estaban realizando todos los miércoles, a la cual los estudiantes y los centros de estudiantes no fuimos convocados, pero que logramos empezar a participar. Nosotros fuimos a esa reunión el miércoles de la semana pasada, pudimos escuchar, digamos, cuál venía siendo el temario, digamos, que viene desarrollando adelante la Secretaría de Coordinación y la gestión de la universidad, y nos parece, digamos, que es importante resaltar que tras más de un mes y pico, digamos, que de comenzar el ciclo lectivo y pasado todo el verano de por medio, no tenía la universidad una planificación centralizada de cuál es la distribución del espacio áulico del complejo universitario. Lo que nosotros tuvimos que lograr con la movilización de estudiantes, centros de estudiantes, en esa sesión, en esa reunión que se dio con el Secretario de Coordinación y con la autoridad de la universidad, es que se pongan a trabajar en desarrollar una grilla unificada de la distribución de aulas y la utilización del espacio del complejo Manuel Belgrano. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que, sabiendo que iba a haber un ingreso restricto, sabiendo que iba a haber más matrículas, sabiendo que el espacio que hay en el complejo es más que limitado, ¿cómo puede ser que durante el verano no se hayan puesto a trabajar distintas unidades académicas con la gestión de la universidad a construir esa grella previamente? ¿Para qué tiene el rol político de conducir la universidad, de conducir las facultades, si después, digamos, en lo que afecta a las condiciones de cursada concretas, no van a tener respuesta para poder ubicar a los estudiantes? Supuestamente, digamos, de esa reunión salió que para el miércoles, para el lunes de la semana que viene, a las 10 de la mañana va a haber una nueva reunión ahí en el rectorado, donde supuestamente tendrían que llevar esta grilla para que nosotros podamos trabajar los estudiantes con los miembros de las unidades académicas de la universidad, cómo podemos distribuir de la mejor manera el espacio áulico del complejo para que los estudiantes podamos cursar, digamos, que no se sigan perdiendo cursadas o que no se recorten horarios. Y por otro lugar, sí es interesante el planteo, digamos, de que surgen muchas unidades académicas del problema estructural, digamos, que nosotros podemos hacer una grilla, podemos ubicar de mejor manera el espacio áulico del complejo universitario, pero que el problema estructural que tiene el complejo universitario no se soluciona armando grillas. Uh-huh. Es un problema que tiene que ser solucionado a fondo con más presupuesto, digamos, que empiece a pensar, digamos, cómo empezamos a construir nuevos espacios para poder cruzar, porque ya el complejo universitario está casi en su límite. Y ahí surge el tema de empezar a desarrollar como la mudanza o terminar, digamos, lo que es el plan estratégico que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es para la mudanza a Colón al Fondo, que todavía no tiene ningún plazo determinado, dicho por las mismas autoridades de la universidad. Frente a estos planteos, digo, las respuestas, estas preguntas que vos hacías al aire recién, ¿cómo puede ser que durante todo el verano no hayan planificado? ¿Cómo puede ser que a casi dos meses de iniciadas las clases no haya ni siquiera una planificación de la distribución de aulas? Cuando ustedes plantean esto, ¿qué le responde la gestión de la universidad? No, la respuesta, digamos, ahí es tirarse de piedras entre la universidad y las unidades académicas. Nadie se quiere hacer cargo, digamos, ¿no? Lo que dicen las autoridades de la universidad es, y lo que pasa es que cada facultad, cada unidad académica se maneja como una quinta, y las unidades académicas, y el problema que hay es que no hay una delegación centralizada como había antes. Entonces, todos se tiran el fardo entre ellos, pero ninguno se pone a trabajar. Básicamente es su responsabilidad política. Entonces, ahora logramos, digamos, meterles un plazo concreto para que la grilla que la próxima reunión. Frente al tema del ingreso irrestricto que finalmente se logró que la universidad en su conjunto y en las 9 facultades no haya exámenes eliminatorios para quienes quieran acceder, digo, ¿se ha escuchado en medio de toda esta situación y falta de espacios y demás alguien que haya propuesto volver hacia atrás con eso o decirles a ustedes, bueno, vieron qué es lo que pasa con el ingreso irrestricto, todo esto es medio responsabilidad de ustedes? ¿Ha ocurrido algo así o no? ¿O realmente estamos hablando de una medida que fue llevada adelante de manera, digamos, leal por parte de las distintas autoridades? Mira, en el marco de lo que fue el Consejo Superior, donde están las máximas autoridades de la universidad, el planteo de defensa del ingreso irrestricto, por lo menos discursivamente, fue unánime, ¿sí? Ahí quiso hacer una jugada, digamos, particularmente lo que es el rectorado y su fuerza estudiantil, que es CAUCE, diciendo, nosotros somos los que defendemos el ingreso irrestricto, los otros sectores del movimiento estudiantil, lo que pasa es están cuestionando esto de las aulas porque están cuestionando el ingreso irrestricto, cosa que es una falsedad, porque hay años de lucha ahí, digamos, donde nosotros venimos levantando la necesidad del ingreso irrestricto, mismo los que somos el Centro de Estudiantes de Humanidades, defendemos a capa y espada, digamos, hace muchos años que el ingreso sea restricto, por allí varios años lo es. Sí, nosotros queremos dejar en claro que para nosotros es fundamental defender el ingreso restricto, porque sabemos también que en la universidad siguen existiendo sectores que quizás utilizan estas excusas para realmente, digamos, avanzar y retroceder sin, digamos, para lo que es el ingreso irrestricto. Pero sin embargo, en el marco del Consejo Superior, supuestamente y exclusivamente, insisto, el ingreso irrestricto era unanimidad. Bien, había consenso sobre eso. Luciano, recién hablabas vos de las condiciones edilicias y de la falta de espacio en el complejo universitario de Manuel Belgrano, ubicado ahí en Funes y San Lorenzo. ¿Qué pasa con el resto de las facultades que no cursan ahí, digamos, con las condiciones edilicias de agrarias, de derecho o de ingeniería? Bien, ahí son, digamos, distintas las situaciones. Particularmente derecho, a través de una roja que hubo para una elección de autoridades, consiguió su edificio propio, con lo cual lo que son las condiciones cursadas, particularmente en esta facultad, puede haber mejoras seguramente, pero tiene las condiciones bastante favorables. Distinto es el caso de ingeniería y de agraria. Agraria tiene que cursar, se cuenta a 70 kilómetros, acá está allá en Balcarce, en la ruta, digamos, y tiene pocas aulas. Y de hecho tiene que cursar algunas materias, no en la facultad, sino en el predio del INTA, que está a unos kilómetro y medio de ahí, o sea que son los estudiantes que se trasladan en el marco del campus, con lo cual ahí también se demuestra que en agrarias también hay problemas de edilicio. Y en segundo lugar, ingeniería está teniendo un problema muy grave, y encima es una de las facultades que todavía no aplicó el ingreso irrestricto. Con lo cual, digamos, cuando el año que viene tenga que aplicarlo, va a ser peor la situación. Hoy en día, ingeniería está cursando primer año en el patronato y el resto, digamos, en lo que es la Facultad de Ingeniería y en Juan de Justo. Entonces, ahí es notorio, digamos, el problema de inicio que tiene, digamos, estando cursando en dos sedes distintas de ingeniería. Así como en el complejo hay problemas estructurales, el resto de las facultades están teniendo problemas muy graves con lo edilicio también. Luciano, ¿y cómo continúa todo esto, digamos? ¿Qué medidas piensan tomar a partir de la falta de respuesta que por ahora están teniendo con respecto a esta inquietud, este pedido que están haciendo ustedes ante el rectorado? Bien, nosotros tenemos digamos tres ideas en la cabeza, digamos, que se pueden hacer hasta en orden cronológico, ¿no? El primero es que inmediatamente surja esta grilla de distribución del espacio áulico del complejo universitario Manuel Belgrano, que eso es para que lo que queda del cuatrimestre se pueda ordenar de la mejor manera, para que no se pierda tiempo de cursada, para que no se pierdan comisiones, para que no se pierdan cursadas, que sucedió, digamos. Hubo una nota del rector diciendo que no se perdían cursadas, que es mentira eso. En humanidades se recortaron comisiones y las cursadas arrancaban por lo menos una de la tarde porque no sabías dónde cursar, y en psicología hubo una semana donde se perdieron 6 comisiones concretas. Así que lo que queremos es que en el corto plazo se haga esta distribución en la grilla para distribuir de la mejor manera el espacio y que todos podamos cursar de la mejor manera posible. En el mediano plazo, nosotros estamos exigiendo que para el segundo cuatrimestre estén construidas en el espacio de la biblioteca central, que queda ahí al lado de arquitectura, en el complejo, que se construyan las aulas previa mudanza de la biblioteca central a la biblioteca nueva que está atrás del comedor. Si ese espacio se desocupa y se construyen, digamos, para el segundo cuatrimestre estaría albergando, según los datos de las autoridades de la universidad, a más de 500 estudiantes. Es decir, que nosotros lo que queremos es que comience el segundo cuatrimestre con esas aulas ya construidas, así disponemos de mayor espacio. Y en tercer lugar, digamos, nos parece que es fundamental que salga de las discusiones de estas reuniones entre el secretario de coordinación, centro de estudiantes y las autoridades de la universidad, plazos concretos para lo que es el desarrollo del plan maestro, del plan estratégico de la universidad para la mudanza a Colón al fondo. Porque vos ves a los miembros de la autoridad de la universidad, de la gestión y de la facultad diciendo, no, cuando se muden exactas a ingeniería, todo esto se va a descomprimir. Y lo real es que no hay ningún plazo para eso. Digamos que es una hipótesis falsa porque no tiene ningún sustento en la realidad, porque no hay ningún lugar dice cuál es el plazo, cuál es el lugar. De hecho, el mismo decano de la Facultad de Ciencias Exactas dijo en esta última reunión del miércoles pasado que así todo, cuando nos mudemos, la mudanza no va a ser de un día para el otro, va a llevar tiempo, la mudanza de laboratorio implica un montón de, digamos, de etapas. Entonces hay que tomar con pinza esto, hay que, digamos, promoverlo, pero desarrollarlo de la mejor manera posible, y eso implica plazos, y hay que empezar a trabajar desde hoy para eso. Bien, Luciano, te queremos... Sí, perdóname. Termina, disculpa. No, y después, una cosa nomás quería marcar. Sí. Que nosotros también marcamos que es una oportunidad histórica esta que abre la del ingreso irrestricto, porque a nosotros nos marca, además de la cuestión edilicia, que es una parte de lo que implica la educación, dos temas fundamentales que también es importante marcar, y que este es el momento para nosotros poder discutir seriamente. Una tiene que ver con la construcción de una planta de trabajadores del personal universitario, que hoy en día en la universidad no existe, ¿sí? Los trabajadores agremiados en APU hace mucho tiempo vienen reclamando que se construya una planta permanente del personal universitario, que pueda hacer todas las tareas desde administrativas hasta maestranza. Son los que logran que funcione el circuito administrativo de la universidad, y que hoy en día esos reclamos no están siendo atendidos, y que es fundamental. En segundo lugar, digamos, tiene que ver con el tema de lo que son la designación de concursos docentes de forma transparente, que si vas a tener más estudiantes a través del ingreso irrestricto, la cantidad de docentes que tenemos hoy no alcanza, ¿sí? Las comisiones van a ser cada vez más grandes, necesitamos que las comisiones cursadas sean las mejores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y van a necesitar más plantas docentes, por lo tanto van a necesitar más concursos. Y para estas dos cosas también necesitas presupuesto, más presupuesto para la universidad, que es un reclamo que supuestamente todas las autoridades, tanto acá de las facultades como de la universidad, vienen realizando, pero a la hora de votar el presupuesto todos los años en superior, terminan abonando la miseria presupuestaria. Bien, Luciano, te agradecemos muchísimo por este contacto telefónico, seguramente estaremos con vos charlando nuevamente en el caso de que haya novedades.